Sección 43. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 7. Capítulo 1. Hálito de corrupción. El cuerpo del padre Zósima fue amortajado según el rito establecido. Ya se sabe que el cadáver de un monje no se somete a ningún lavatorio. Cuando un monje entrega su alma a Dios, otro, designado para el caso, enjuga el cuerpo con agua caliente, haciendo con una esponja la señal de la cruz en la frente del muerto, en el pecho, en las manos, en los pies y en las rodillas. Y ya basta, dice el ritual eclesiástico. Todo esto lo hizo el padre Paisi, luego vistió al difunto con su hábito y lo envolvió en la capa, dispuesta previamente con algunas rajaduras para que pudiese quedar en forma de cruz. Le puso una capucha con una cruz de 8 brazos encima del rostro, una gasa negra y en sus manos la imagen del Salvador. Por la mañana lo colocaron en el féretro preparado desde hacía mucho tiempo y decidieron exponerlo todo el día en la estancia que le servía de recibimiento. Como el muerto era un sacerdote perteneciente a la más estricta regla, un monje con órdenes sagrados tenía que velarlo leyendo el Evangelio en vez del salterio. A esta lectura entregóse inmediatamente después de la misa de Requiem el padre Yosif, pues el padre Paisi, que no hubiera deseado hacer otra cosa día y noche, estaba muy ocupado con el padre procurador del ermitorio en algo extraordinario, una emoción increíble, un inverosímil anhelo que no tenía espera y rayaba en lo inverosímil. Comenzó a manifestarse entre los monjes, entre los visitantes de las hospederías del monasterio, entre la muchedumbre que afluía de la ciudad y la exaltación iba en aumento. El procurador y el padre Paisi hacían todo lo posible por calmar aquel afán que se traducía en creciente agitación. A medida que la mañana se abría, llegaban gentes con sus enfermos, como si hubiesen aguardado aquellos momentos para procurarles la salud, persuadidos de que los restos mortales del venerable habían de tener una virtud milagrosa que obraría inmediatamente que la requiriese su fe. Entonces se puso en evidencia que toda la ciudad había considerado al padre Zósima como un gran santo y no vaya a creerse que los que acudieron pertenecían solo a la clase humilde. Este anhelo manifestado por los creyentes con tanta impaciencia que semejaban no tener espera o que se les iba a estafar, disgustó al padre Paisi como cosa inconveniente que pasaba los límites de toda discreción, desbordando el caudal de devoción que él mismo previera, y comenzó por amonestar a los monjes exaltados que hallaba en su camino. Esta ansiedad premiosa por algún prodigio denota cierta ligereza de que puede excusarse a la gente del pueblo, pero entre nosotros resulta escandalosa. No le hicieron caso y sintióse inquieto porque él mismo, si hemos de decir la verdad, participaba en secreto de igual deseo, aunque le indignase aquella expectación que tan descaradamente le rodeaba, porque la sintió preñada de volubilidad e inconsistencia. Le disgustó singularmente la presencia de ciertas personas que le infundían gran desconfianza. Entre los que llenaban la cámara mortuoria, vio con íntima aversión, que procuró rechazar enseguida, al Rakitín y al monje de Obdorsk, que permanecía aún en el monasterio. Tenía motivos para recelar de entre ambos, en realidad, de todos podía temer. El monje de Obdorsk se distinguía por ser quien más alborotaba. Se le veía en todas partes, corría a todos los grupos, preguntaba, lo escuchaba todo, se le hallaba por todos los rincones cuchicheando con aire misterioso. Su cara reflejaba la mayor impaciencia y hasta cierto enfado. Rakitín, como luego se supo, había llegado muy temprano por encargo de la señora Olakov. Apenas despertó con la noticia de la muerte del padre Zósima, esta señora, tan buena como débil de espíritu, sintió tan invencible curiosidad que, pues no hubiera sido ella admitida en el ermitorio, encargó enseguida a Rakitín que la informase minuciosamente por escrito cada media hora de todo lo que fuese aconteciendo. Tenía a Rakitín como al más religioso y devoto de los jóvenes, y era este solamente un lince para darse una vuelta por el pueblo y recoger en un momento cuantas noticias le interesaban, como barruntara que habían de proporcionarle alguna ventaja. Era un día claro, hermoso, y la gente se aglomeraba sobre las numerosas tumbas que circundaban la iglesia y se esparcían por todos los lados del ermitorio. Paseando entre ellas, acordándose de Aliocha, a quien no había visto desde aquella noche, el padre Paisi se topó con el joven que permanecía sentado en lo más apartado del jardín, sobre la piedra del sepulcro de un monje muerto en honor de santidad hacía años. Estaba de espaldas al convento y de cara a la pared, cual si quisiera ocultarse detrás de la tumba. El padre Paisi notó que lloraba amargas lágrimas en silencio. Ocultaba el rostro entre las manos, pero todo su cuerpo se sacudía en sollozos. El monje lo estuvo contemplando un momento. «Basta, hijo mío, basta», le dijo al fin con dulzura. «¿Por qué lloras? Alégrate y cesa en tu llanto. ¿No sabes que hoy es el más grande de sus días? Piensa solo en dónde está ahora». Aliocha lo miró, descubriendo el rostro que tenía bañado de lágrimas, como el rostro de un niño, y sin pronunciar palabra volvió a dejar caer la cabeza entre las manos. «Quizás sea mejor», dijo el padre reflexivamente. «Llora si lo necesitas. Cristo te envía esas lágrimas. Esas lágrimas conmovedoras calmarán tu espíritu y regocijarán tu corazón», pensó alejándose de Aliocha con viveza, porque sentía que a su lado se le rompía también el pecho. Corría el tiempo y las misas por el alma del difunto y las ceremonias fúnebres se sucedían regularmente. El padre Paisi sustituyó al padre Iosif en la lectura del Evangelio junto al féretro, mas a eso de las 3 de la tarde ocurrió aquello a que aludíamos al terminar el anterior libro, tan inesperado y hasta contrario a la expectación general, que con no pasar de un incidente vulgar se recuerda aún hoy minuciosamente en la ciudad y en toda la comarca. Por mi parte, confieso que solo con cierta repugnancia recojo el suceso que motivó tan frívola agitación y fue piedra de escándalo para muchos, siendo un fenómeno tan natural. Ni siquiera lo hubiese mencionado, a no ser por la fuerte influencia que ejerció en la vida del que ha de ser luego héroe principal de mi historia. Aliocha, que pasó entonces por un momento crítico en el desarrollo de su espíritu y sintió como una sacudida en su inteligencia, quedando fortalecido para el resto de sus días y con una visión clara del camino que había de seguir. «Así pues», continuó, «antes que amaneciera, cuando el cuerpo del padre Sósima fue colocado en el féretro y llevado a la primera sala, alguien entre los que se quedaron a velar sugirió la idea de abrir las ventanas. Tal idea, lanzada sin intención, no fue recogida y menos contestada por nadie, y si alguno de los presentes se paró en ella, fue solo para reflexionar en lo absurdo de la suposición de que el cuerpo de tal santo pudiera marchitarse y corromperse tan pronto y compadecerse, si no reírse, por la falta de fe o de cabeza que implicaba el admitir la posibilidad de una cosa tan contraria a lo que se esperaba. No obstante, poco después de mediodía, los que entraban y salían empezaron a notar algo que guardaban para sí, temerosos de comunicárselo unos a otros. Pero a las 3 de la tarde se manifestaron tan claros y evidentes aquellos signos que la noticia corrió de monje en monje y se esparció entre los visitantes. Entró en el monasterio sembrando el espanto en la comunidad y sin tardanza se difundió por la ciudad, mezclando en la misma sorpresa y agitación a los que creían y a los que no creían. Estos se regocijaron y hubo creyentes que les ganaron en regocijo, porque el hombre se complace en la caída y desgracia del justo, como había dicho el difunto venerable en una de sus exhortaciones. El caso es que llegaba del ataúd un olor de corrupción que, aumentando por momentos, se hizo inconfundible a las 3, trastornando a los monjes que la percibieron y provocando entre ellos mismos tan grande escándalo que ni en la historia del convento tenía precedentes ni hubiera sido posible en estas circunstancias. Muchos años después, aún se mostraban horrorizados algunos monjes impresionables al recordar las proporciones que había alcanzado aquel día el escándalo. Monjes de vida edificante, muertos evidentemente en el Señor y de santidad reconocida por todos, habían dado señales de corrupción, estando aún de cuerpo presente, como otro muerto cualquiera, sin que ello fuese motivo de escándalo ni de la menor agitación. Pero también se guardaba con gran veneración en el monasterio la memoria de algunos santos varones, cuyos restos habían sido preservados de toda descomposición, fenómeno considerado por los monjes como un misterio conmovedor, como una bendición, como el milagro con que Dios se dignaba a manifestar la promesa de la gloria que en lo futuro habían de tener los santos en sus sepulcros. Uno de estos, cuya memoria era gratísima, fue un anciano monje llamado Job, muerto hacía 70 años a la edad de 105. La tumba de este celebrado asceta, que murió consumido de ayunos y silencio, era enseñada con singular respeto a todas las visitas que llegaban por primera vez, con veladas alusiones a lo mucho que se esperaba por su mediación. La tumba precisamente en que se había sentado Aliocha aquella mañana. Otro de los recuerdos predilectos del monasterio era el del famoso venerable padre Barsonofi, predecesor del padre Sósima, considerado en vida como un santo un poco estrafalario por todos los peregrinos. Quería la tradición que ambos estaban en el féretro cual si viviesen sin dar señal alguna de corrupción, y aún al ser enterrados se había notado que se iluminaba su rostro. Aseguraban algunos que de sus cadáveres emanaba suave fragancia. Recuerdos tan edificantes no justificaban, sin embargo, lo frívolo, lo absurdo y maligno de las escenas que se desarrollaron ante el féretro del padre Sósima. Y tengo para mí que entraron en juego, entre otras diversas causas, la arraigada hostilidad a la institución de los venerables y la consiguiente antipatía que contra su representante abrigaban en el corazón muchos monjes. También obraría poderosamente la envidia excitada por la santidad del difunto, tan firmemente establecida durante su vida, que no admitía discusión, pues aunque el muerto había ejercido su poder sobre muchas almas, sometiéndolas más con amor que con milagros, y en su derredor se habían agrupado una multitud de devotos, la misma veneración de que era objeto despertó los celos en muchos y le creó enemigos ocultos o declarados, pero siempre mordaces en el claustro y en el siglo. No les hacía ningún mal. ¿Por qué han de creerlo tan santo? Y esta nueva pregunta, repetida con insistencia, llegó a envenenar de odio sus corazones. Creo que a muchos regocijó el hedor que despedía el muerto tan prematuramente, pues no habían transcurrido las 24 horas, pero hay que decir que no a pocos de los que le habían reverenciado siempre los dejó afligidos y como afrontados. Tal es la verdad del caso. Tan pronto aparecieron los síntomas de la descomposición, los monjes revelaban en su rostro el secreto motivo que los conducía a la cámara mortuoria. Entraban, permanecían un momento y se marchaban corriendo para difundir la noticia entre los hermanos que esperaban fuera, de los cuales unos movían la cabeza deplorando el caso, otros no podían reprimir la alegría que brillaba en la malicia de sus ojos. Y lo sorprendente estaba en que nadie los censuraba, nadie protestaba con haberse mostrado la mayoría tan devota del venerable. Parecía que Dios, en este caso, permitiese que los menos dominasen. Pronto entraron en la celda con el mismo propósito de husmear algunos seglares, casi todos señores, que de los campesinos solo 5 se atrevieron, no obstante la multitud que se estacionaba en las puertas. Después de los 3 hicieron irrupción en gran número, los que se debió a la curiosidad que despertaba en todos la noticia. En otras circunstancias, muchos ni se hubieran movido de la ciudad, y me refiero singularmente a personajes de elevada posición. En la celda del muerto se guardaba aún cierto exterior decoro, y el padre Paisi, que venía notando una persistente anormalidad, pudo continuar leyendo en voz alta a los evangelios sin que se alterase su aspecto severo, como si no se enterase. Pero el rumor de los que cambiaban impresiones, que al principio eran cuchicheos, se fue afirmando poco a poco y el lector acabó por oír distintamente. Esto prueba que el juicio de Dios no es el de los hombres. El primero en expresar este general sentir fue un viejo oficial muy renombrado por su mucha piedad, mas no hizo sino repetir lo que se murmuraba entre los monjes, quienes hacía tiempo habían llegado a esta conclusión condenatoria, siendo lo peor del caso que por momentos se acentuaba una satisfacción de triunfo entre quienes la formulaban. Pronto se llegó a prescindir hasta de una elemental cortesía, como si les amparase un derecho especial para ello. ¿Por qué habrá sucedido esto?, decían algunos con cierta pena al principio. si era tan menudo y tan flaco que apenas le quedaban los huesos, ¿cómo se explica esta descomposición? Debe ser una señal del cielo, se apresuraban a añadir otros, y su opinión era admitida sin protesta, porque se convenía en que de ser natural la descomposición, como en el caso de cualquier pecador, no se hubiese presentado sino después de un lapso de 24 horas, por lo menos. Pero este se adelantaba, excedía a la naturaleza, marcando así el dedo de Dios. La señal no podía manifestarse de manera más evidente. Tal conclusión parecía irrebatible. El padre Yosif, culto bibliotecario y uno de los familiares del difunto, intentó responder a los maldicientes que aquella doctrina no era admitida en todas partes, ni era un dogma de la Iglesia ortodoxa la incorruptibilidad, sino sólo una opinión. Añadió que en las regiones de más acendrada ortodoxia, en Athos, por ejemplo, a nadie inquietaban las dudas por el hedor de un cadáver, el signo principal de que un fiel estaba en la gloria. No era la falta de corrupción de su cuerpo, sino el color de los huesos al cabo de muchos años de enterrado, ya consumida la putrefacción de la carne. Cuando los huesos son amarillos como la cera, se tiene una prueba de que Dios ha glorificado al santo. Mas si en vez de amarillos aparecen negros, manifiesto queda que Dios no lo ha juzgado merecedor de tal gloria. Esto creen en Athos, aquel magnífico refugio donde la doctrina ortodoxa se mantiene desde el principio inquebrantable y en su mayor fuerza, acabó diciendo. Las palabras del dulce padre Yosif no produjeron ningún efecto, antes bien provocaron réplicas sarcásticas. Innovación y pedantería, no le hagáis caso, decidieron los monjes y algunos recalcaban. Nosotros nos atenemos a la antigua doctrina. ¿Acaso hemos de seguir las innovaciones sin cuento que allí se introducen? Padres tan santos como ellos hay entre nosotros viviendo con los turcos, los de Athos, lo han olvidado todo. Su doctrina está muy adulterada ya. Ni siquiera tienen campanas, se mofaban los más insolentes. El padre Yosif se alejó arrepentido de meterse en contiendas, dando su opinión de manera confidencial y sin bastante convencimiento para sostenerla. Le dolía ver que empezaba algo desagradable en la comunidad, en cuyo comportamiento se notaban ya síntomas de desobediencia. Poco a poco, todos los monjes más o menos sensibles, como el padre Yosif, fueron reducidos al silencio, y los amigos del venerable y partidarios de su institución se sintieron humillados y se miraban entre sí tímidamente. Los otros, los adversarios, levantaban la cabeza, ensoberbecidos, audaces, y recordaban con malicia. No apestaba el cadáver de Barsonofi, sino que exhalaba fragante suavidad, mas no obtuvo esa gloria porque fue un venerable, sino porque fue un santo. Y entonces se desataron en críticas y acusaciones contra el padre Sósima. Su enseñanza era falsa, predicaba la vida como una gran dicha y no como un valle de lágrimas, decían los imbéciles. Y otros que aún los aventajaban añadían, seguía el modernismo, no admitía el fuego material del infierno. Poco le importaba el ayuno que se regalaba con golosinas y tomando el té con jamón en dulce del que le traían las señoras. ¿Es propio un monje de severa regla tomar el té? Se oía entre los envidiosos. Era un soberbio, declaraban los maliciosos en venganza. Se tenía por un santo y permitía que se arrodillase la gente en su presencia como si le debiesen acatamiento. Profanaba el sacramento de la penitencia. Murmuraban los más tenaces enemigos de la institución de los venerables. Y hasta los monjes más viejos, los más austeros, los más devotos y silenciosos, mientras vivió el director, desplegaron de repente sus labios. Y fue terrible, porque sus palabras ejercían gran influencia sobre los más jóvenes que todavía se mantenían indecisos. El monje Dobsdorf, oyendo todo aquello, lanzaba hondos suspiros y moviendo la cabeza ponderaba. Realmente el padre Feraponte estaba ayer en lo cierto. Y he aquí que en aquel momento llegaba el padre Feraponte, como a propósito para aumentar el revuelo y la confusión que se había armado. Ya dijimos que rara vez abandonaba su celda del colmenar y apenas se le veía en la iglesia, ni se sujetaba a regla alguna lo que le toleraban en consideración a su debilidad. Su conducta no había sido objeto ni de celosas vigilancias ni de amonestaciones, pues no era discreto ni caritativo insistir en obligar a la práctica de la regla común a una seta que pasaba día y noche en oración, hasta el punto de dormirse siempre de rodillas. Los monjes hubieran protestado de cualquier sujeción que, se le impusiese, alegando que era más santo que todos ellos y seguía una regla más dura, y que si no asistía a la iglesia con más frecuencia, él sabría por qué, pues tenía una regla especial. Para evitar estos murmullos disparatados, se dejaba en paz al padre Feraponte. Ya era conocida de todos su enemistad con el padre Zósima, y ahora llegaba su choza la nueva de que el juicio de Dios no es el de los hombres, y de que había sucedido algo fuera de lo natural, siendo de suponer que entre los primeros que le fueron con este chisme se encontraba el monje de Obsdorf, que un día antes había salido de su celda lleno de terror. Ni oía ni veía el padre Paisi, que como dijimos ya, seguía inmutable leyendo los evangelios, lo que pasaba fuera de la capilla ardiente, más conociendo muy bien a las personas que rodeaban el féretro. Lo presentía todo y sin miedo, con gran serenidad de ánimo y clara penetración, aguardaba los acontecimientos que no podían tardar en derivarse de aquella agitación. Súbitamente un ruido extraordinario que se produjo en la antecámara, lesionando todo respeto, hirió sus oídos. Enseguida se abrió la puerta y apareció el mismísimo padre Feraponte, acompañado de muchos monjes y seglares que se detuvieron a la entrada en espera de lo que se le ocurriese decir o hacer al solitario, porque sentían, a pesar de su audacia, con un cierto temor que había venido para algo. Desde la puerta, el padre Feraponte levantó los brazos y por bajo del derecho relucían atisbando los insaciables ojillos del de Obsdorf, que en su afán de curiosear no pudo resistir el impulso de correr tras el monje, quedándose a su lado, mientras todos los demás se apartaban prudentemente, alarmados por el estruendo del portazo. Tendiendo los brazos en alto, bramó el padre Feraponte: «De un golpe lo arrojo de aquí», y volviéndose a las cuatro paredes y a los cuatro ángulos, iba descargando la señal de la cruz. Los que le habían seguido comprendieron pronto de qué se trataba, pues hacía lo propio doquiera que fuese, y ni se sentaba ni decía palabras sin haber ahuyentado previamente los malos espíritus. «¡Fuera de aquí, Satanás! ¡Fuera de aquí, Satanás!», repetía a cada signo de cruz. De un golpe lo echó. Aulló de nuevo. Llevaba el tosco sayal ceñido con una soga y por la camisa entreabierta mostraba el pecho, erizado de pelos grises. Iba descalzo y a cada movimiento sonaban las cadenas que traía debajo del hábito. El padre Pais interrumpió la lectura para colocarse delante de él, mirándole severamente. «¿Por qué ha venido, padre mío? ¿Por qué perturba el buen orden de la casa? ¿Por qué escandaliza al rebaño?», le preguntó al fin. «¿Qué por qué he venido? Y tú lo preguntas. ¿Dónde está tu fe?», gritó como un loco el padre Feraponte. «Vengo para arrojar a vuestros amigos, los cochinos diablos, que habéis dejado aglomerar aquí en mi ausencia. Quiero barrerlos con una escoba». «Puede arrojar al diablo, pero acaso no pueda servirle mejor», continuó sin temor el padre Paisi. «¿Quién puede decir de sí mismo, soy un santo? ¿Puede decirlo usted, padre?». «Soy un impuro, no un santo. Yo no me sentaría en una silla para que me adorasen como un ídolo», tronó el padre Feraponte. «Hoy día desaparece del pueblo la verdadera fe. El muerto, vuestro santo, no creía en los demonios y, vuelto a los espectadores, señalaba el féretro, daba medicinas para ahuyentarlos. Así se han multiplicado como arañas en los rincones y hoy ya veis cómo apesta él. Bien clara está la obra de Dios». Aludía al caso de un monje molestado en sueños y en vigilia por frecuentes visiones de espíritus del mal, a quien el padre Zósima había aconsejado, cuando le confesó el visionario sus terrores, la oración continua y un riguroso ayuno, y no surtiendo efecto estas prácticas, le recetó un medicamento para que lo tomase sin cesar en el ayuno y la oración. Muchos fueron los que murmuraron entonces de tal procedimiento extraordinario, pero nadie lo condenó tan duramente como el padre Feraponte, a quien los más exaltados llevaron inmediatamente la noticia. «Váyase, padre», dijo el padre Paisi con tono imperativo. «A Dios toca juzgar, y no a los hombres, y acaso hay en esto una señal que ni yo, ni usted, ni nadie puede comprender. Márchese, padre, y no escandalice al rebaño», repitió imponente. No observaba los ayunos que prescribe la regla, por eso han aparecido las señales. Está bien claro y es pecado ocultarlo, prosiguió el fanático con un celo que atropellaba todas las razones sin poder contenerse. Se dejaba sobornar con laminaduras que le traían las damas en sus bolsas. Sorbía té. Adoraba su vientre llenándolo de dulces y su cabeza hinchándola de soberbios pensamientos. Por eso ha sido puesto a la vergüenza. «Habla ligeramente, padre», replicó el padre Paisi. elevando a su vez el tono. Admiro su ascetismo y sus penitencias, pero habla usted vanamente como joven tornadizo y frívolo, como un chiquillo. Salga, se lo mando, acabó con voz de trueno. Me iré, dijo el padre Feraponte, retrocediendo algo confuso pero obstinado. Ah, sabios, vuestra gran inteligencia os pone por encima de mi humildad. Entré con escasas luces y he olvidado lo poco que sabía. Dios mismo me ha preservado en mi debilidad de vuestras sutilezas. El padre Paisi aguardaba tras él con aire resuelto. El otro hizo una pausa y, dirigiéndose al ataúd, gritó con acento plañidero. Mañana le cantaréis nuestra ayuda y protección una solemne antífona, mientras que cuando yo me muera no más sonará el humilde cántico que alegría en la tierra. Sois vanos y jactanciosos. Esto es una escuela de soberbia, rugió de pronto. Y agitando sus manos dio media vuelta y bajó rápidamente la escalera. Algunos de los que aguardaban siguieron al que pasaba como una tempestad, mientras otros querían saber en qué paraba aquello, viendo que el padre Paisi salía a las escalinatas sin perder al loco de vista. El viejo fanático no se había tranquilizado aún. A 20 pasos de la puerta se volvió súbitamente a occidente y con los brazos en alto se dejó caer como si alguien lo hubiese derribado, dando grandes alaridos. «Mi Dios ha vencido, Cristo ha vencido al sol poniente», y tumbado boca abajo, arañando la tierra, sollozaba como un niño mojando el polvo con sus lágrimas sin dejar de agitar los brazos. Acudieron todos a su lado. Se oyeron exclamaciones y suspiros devotos. Una suerte de locura fanática parecía apoderarse de la multitud. «Este es un santo, este es el único santo», gritaban algunos olvidando todo temor y recato. Este sí que sería un venerable, inspiraba la malicia de otros, pero enseguida se elevaban voces de protesta. No querría hacerlo, rehusaría el nombramiento, no se prestaría a servir a una maldita innovación, ni a imitar sus locuras. No puede preverse a dónde les hubiera llevado la exaltación. En aquel momento sonó la campana llamando a la iglesia y todos empezaron a santiguarse. El mismo padre Feraponte se levantó, se santiguó y se volvió a su celda sin mirar atrás ni cesar en sus incoherentes exclamaciones. Algunos le siguieron, pero la mayor parte se alejó de allí, dirigiéndose apresuradamente a la función. El padre Paisi cedió la lectura de los evangelios al padre Yosif y dejó al muerto. La loca gritería de los fanáticos no le había alterado ni poco ni mucho y no obstante invadía su alma una profunda tristeza cuya causa no descubría de pronto. Tuvo que pararse a reflexionar, que preguntarse, ¿qué es lo que así me aflige hasta el abatimiento? Enseguida comprendió que era bien poca cosa. Entre los que se empujaban a la puerta había reconocido a Aliocha y recordaba que en aquel momento sintió su corazón angustiado. ¿Por qué ese chico me habrá ganado el alma?, se preguntaba con asombro. Y en aquel momento se tropezó con Aliocha, que marchaba apresurado, aunque no en dirección de la iglesia. Sus miradas se encontraron, pero Aliocha bajó los ojos para no ver los del padre, y éste adivinó el enorme cambio operado en un momento en el alma del adolescente. «¿También tú has caído en la tentación?», exclamó. «¿Es posible que estés con los hombres de poca fe?». Aliocha lo miró callado de un modo vagoroso y enseguida bajó los ojos para fijarlos en la tierra. Permaneció así de lado, sin volver la cabeza al padre Paisi, que lo contemplaba atentamente. «¿Dónde vas tan a prisa? La campana toca el funeral». Aliocha no contestó. «¿Es que dejas el ermitorio? Pero así, sin pedir permiso, sin haber recibido la bendición». Aliocha sonrió torcidamente, dirigió una mirada extraña, muy extraña al que le había recomendado, moribundo, su antiguo maestro, su director, el dueño de su alma y de su corazón, su querido venerable, y de repente, sin cuidarse del respeto debido ni decir una palabra, hizo un ademán evasivo y se precipitó a la salida de la ermita. «Ya volverás», pensó el monje, que se le quedó mirando, tristemente sorprendido. Fin de la sección 43.